Sin decirme ni siquiera un adiós. Sigo deseando encontrar una chica como tú. Déjame soñar. My dreams, we come to.